estrellas salen y en el cielo comienzan a brillar. Es cuando mi corazón palpita, la señal de que la noche va a empezar. Ardiente deseo, mi pasión divina.